Hola. Quieto. Qué pena, se me ha caído el audio, el sistema. Bueno, no, listo, entonces cuéntame. Bueno, entonces empiezo con la primera pregunta. Como le dije hace un segundo, pues no tiene que ser nada, pues, como muy extenso, no le tiene que poner ahí a pensar mucho. Que sabe, sabe. Mentiras, bueno. Entonces, luego de haber leído pues, el documento que le comenté, profe de la UNESCO, no sé si lo conoce, aprender a hacer. Sí. Entonces surgen las siguientes preguntas. La primera que le voy a hacer es si las TIC deben ser la prioridad en una institución educativa. Si las TIC deben ser una prioridad. Sí, si usted cree que las TIC hoy por hoy deben ser una prioridad en las instituciones educativas, especialmente cuando hablamos del... La primera infancia, es decir, básica primaria, primera, segunda. Ok. Bueno, hay que responder básicamente partiendo desde la misión o de la naturaleza propia de una institución educativa. Digamos, cualquier entidad educativa, institución educativa, ente, unidad, instituto, que se adjetive como educativa, la función primordial o la prioridad debe ser el acto mismo de educar o de promover escenarios educativos, por una parte. Las TIC Sí. como tal vendrían siendo una herramienta más para promover el acto educativo. Por tanto, no debe mirarse ni las TIC, ni los recursos, ni los ambientes, ni las metodologías, ni siquiera los contenidos como una prioridad en una institución educativa. Se debe ver primero como prioridades el acto de educar, es el proceso que se establece para la educación. En ese sentido, lo que solemos hablar alrededor de las TIC es que las TIC son un medio, no un fin en sí mismo. Es decir, son un apoyo más, son una herramienta, son un aliado para el proceso educativo y por tanto no un principio o una finalidad fundamental en una institución. Ahora bien, si la pregunta es, o se podría replantear, podrían llegar a ser importantes, no como prioridad, sino como elemento importante en una institución educativa, hoy, pues la respuesta ahora debe ser que sí, puesto que las dinámicas del desarrollo de la información, las dinámicas de los criterios o de las propuestas comunicacionales, los procesos, digamos, de encuentro, de relación que se están tramando entre los estudiantes, entre los mismos docentes y las dinámicas administrativas de las mismas instituciones educativas, pues se ven permeadas y muchas veces facilitadas por la utilización de las TIC. Entonces, yo señalaría una importancia principal, toda vez que las TIC pueden favorecer en una institución educativa dinámicas de enseñanza y de aprendizaje. Pero la prioridad, digámoslo así, por encima de cualquier otra opción en una institución, como vendría a ser un modelo educativo que esté en función del estudiante, no las tiene. Entonces, no es que sean prioritarias, aunque sí son importantes. ¿Quién debe tener el manejo de las TIC en una institución educativa? ¿Quién debe tener el manejo de las TIC? Bueno, Sí. hay dos derivaciones un poco de la pregunta. Es, bueno, incluso tres. Es, ¿quién las administra en cuanto a quién las guarda, quién las mantiene, quién las gestiona, por un lado? Otro, ¿quién accede a ellas? Y otro, No. ¿quiénes pueden utilizarlas? Entonces, vamos a responder. Vamos Va a más responder. enfocada como al a quién puede utilizarlas. Exacto. ¿Quién debe? Bien, entonces, cuando las TIC o las tecnologías pues, regulares permean una institución educativa y si están suficientemente aceptadas por toda la comunidad educativa, habríamos de decir toda la comunidad. Y toda la comunidad es administrativos, directivos docentes, profesores, estudiantes, hasta padres de familia. Ahora, ¿cómo se da eso? Para las cuestiones administrativas, empezando por rectores o directores y directivos, pues necesariamente muchos de los procesos administrativos, académicos y de gestión académica pueden realizarse sobre las herramientas tecnológicas. Entonces, ellos pueden acceder a ellas para facilitar las dinámicas administrativas. Para facilitar los procesos educativos, pues los docentes pueden acceder a ellas toda vez que tengan una competencia en su uso, en su manejo. Los estudiantes necesariamente y por lógica, toda vez que los docentes sepan orientar esos procesos y hacerles llegar o mediar favorablemente los entornos de aprendizaje. Y los padres de familia, ¿por qué no? Puesto que es un canal más de comunicación con la institución y además es un canal más de apoyo a la responsabilidad educativa que en este caso le concierne a ellos. Entonces, todos en la institución deben acceder. Sin embargo, la tarea principal hoy del docente es que sea él el encargado de dinamizar, de gestionar, de apropiarse, de alfabetizarse en el uso de las tecnologías, puesto que si las instituciones favorecen la tecnología y los estudiantes acceden a ella y medianamente la utilizan, pues los que están en el centro de la formación dinamizando son los docentes. En ese sentido, inicialmente los docentes, pero no excluye que toda la comunidad necesariamente deba hacer un uso apropiado de ellas. O sea que sí es como un agente prioritario, que es el docente. Claro, el docente. O sea, el uso lo deben tener padres de familia, estudiantes, directivas, pero en sí quien debe tener el manejo es el docente. Claramente, sin embargo, no el manejo exclusivo, sino más bien es como una acción dinamizadora, ¿sí? Profe, ¿usted cree que las TIC propician un aprendizaje eficaz? Bueno, allí volveríamos a la acción del docente, ¿cierto? Quien debe hacer eficaz ese proceso ha de ser el docente. Sobre las TIC se puede propiciar, digamos, las TIC permitirían que ese proceso sea eficaz. Yo, por ejemplo, daría la vuelta, no le daría la vuelta a la pregunta, sino que le agregaría más bien, ¿los docentes usando las TIC podrían hacer un proceso eficaz? La respuesta es sí. Ahora, ¿por qué? Porque estas tecnologías y la información a la cual se accede a través de esas tecnologías puede ampliar escenarios que de otra manera el estudiante no hubiese podido acceder a ellos y puede favorecer dinámicas de interacción y de comunicación que de otra manera se pudieron haber replicado en el aula, pero que las tecnologías pueden potencializar. En ese sentido, volvemos a la pregunta anterior y es que el docente es quien principalmente tendría que tener como esa batuta en la utilización de las tecnologías y con ellas claramente propiciar un entorno de aprendizaje eficiente. Ahora, agregándole otras dos palabritas, efectivo y eficaz, ¿cierto? Claro, sí. Y es decir, que las TIC por sí solas, no sé si es lo que me dio a entender, no pueden hacer nada. Si las TIC solas no son eficaces. Las TIC por sí solas son netamente un canal. Ahora, un canal es como la analogía de un puente. Pongamos que a un lado, en un territorio hay un río y ese río, digamos, es como la brecha que hay entre la información y los que acceden a la información. ¿Qué son las tecnologías para la información y la comunicación? Son ese puente que conecta a la persona que está en el lado de la no información con el lado donde sí está la información. Ahora, y lo conectan de manera eficiente y efectiva. Por decir algo, una llamada telefónica te conecta con otro lado. Entonces, en ese sentido, las TIC son un puente. Ahora, si ese puente nadie lo atraviesa, es un puente que no sirve para nada. Yo puedo hacer un puente, digamos, en un río que atraviesa la cordillera central, pero por allí no transita nadie nunca en la vida. Y me pude haber gastado $1,000,000,000 en ese puente, no me sirve absolutamente para nada, aunque sea el puente de última tecnología. ¿Por qué? Porque nadie está atravesándolo. En ese sentido, entonces, ¿qué pasa? Las TIC como puente, las TIC como medio, por sí solas, sin que haya una intervención humana, con una intencionalidad educativa, con una acción comunicativa y con una voluntad, digamos, dinamizadora, solamente estarían allí como ventana, como puerta, pero si nadie atraviesa, si nadie pasa, si nadie la abre, si nadie la utiliza, no pasan de ser una herramienta más. El uso de las TIC deben ser permanentes en la enseñanza. Deben estar permanentemente en todo el proceso. Exacto. No necesariamente, a mi modo de ver, no necesariamente. Cuando planteamos que las TIC son el medio para acceder a la información, habría que preguntarnos, bueno, ¿a qué tipo de información estoy accediendo? Vemos que, digamos, al momento de establecer una situación de aprendizaje con el niño, pues habríamos de entregarle cierta información o ciertos estímulos visuales o auditivos o interactivos, pues que le permitan al niño desarrollar algunas habilidades. En ese sentido, podríamos hacer uso de las tecnologías. Entonces, en un primer momento, digamos que las estamos usando. Sin embargo, en todo el proceso, educativo, no necesariamente yo tengo que acceder a información o no necesariamente yo tengo que acceder a recursos interactivos o simulaciones. ¿Por qué? Porque es que el proceso educativo no está dado necesariamente por el consumo de información, que es lo que me está facilitando las TIC, o el proceso comunicativo mediado a través de una herramienta tecnológica, que es lo que me facilita las TIC. Cuando yo llevo al estudiante al medio ambiente para que interactúe con la naturaleza, para que observe, para que tenga estímulos sensoriales directos, para que desarrolle habilidades motrices, para que interactúe con los objetos de la naturaleza empíricamente, no necesito de las TIC. Entonces, digámoslo así, que por obligación o condición sine qua non, han de estar las TIC en todo el proceso educativo. Yo diría, no son obligatorias. Sin embargo, para favorecer un mayor acceso a diferente información que solamente está disponible en línea, para favorecer algunos canales comunicativos que se enriquecen con las tecnologías, para favorecer el conocimiento, el descubrimiento de otros entornos que de otra manera no se pudieron haber dado en el aula, son necesarias. Pero llegar a partir de allí a decir que es que si no tengo un computador o si no tengo internet o si no tengo un recurso tecnológico en el aula, pues se vería frustrada o truncada mi actividad de enseñar, no podría llegar a ser la generalización. Entonces, en resumidas cuentas, pueden estar presentes, claro, pueden estar presentes, pero si no están presentes, no significa que el proceso sea menos efectivo y eficiente, ¿sí? Es decir, puedo prescindir de ellas necesariamente. Sí. Profe, ¿qué hay que hacer con las TIC? ¿Qué hay que hacer con las TIC? Sí. ¿Cómo hacia dónde? No, ¿qué hay que hacer con ellas? Y tómelo por el lado de que... ¿Qué le diría usted a las futuras pedagogas infantiles en formación? ¿Qué hay que hacer con las TIC en su quehacer docente? Ah, bueno, eso sí. Porque en ese sentido uno podría responder muy religiosamente. Hay que amarlas, quererlas y respetarlas. Pero, bien, no, en el caso de las TIC, pues en un entorno de educativo y para la primera infancia, pues o para los niños o la básica primaria, Básicamente, digamos, podríamos enumerar que unas tres o cuatro elementos que podríamos hacer con ellas. Primero, conocerlas. Puesto que no se da un buen uso o no se reconoce la importancia o no se logra identificar el potencial o no se valora lo que no se conoce, ¿sí? Entonces, Sí. primero conocerlas. Ahora, ¿conocerlas implica qué? Implica acercarme a ellas, implica saborearlas, pero saborearlas más de una vez, como cuando uno prueba una cosa y no le gusta, pero la vuelve a probar luego y sí le gusta. Entonces, primero conocerlas, eso implica tener un acercamiento gradual, de una aprehensión progresiva, no necesariamente queriéndolo todo, ¿sí? A mí me puede gustar mucho la comida de mar, pero no me gusta el erizo de mar, pero el resto sí, entonces no me tienen que gustar todas las tecnologías, pero sí debería tener una aptitud abierta a conocerlas. Entonces, primero conocerlas, luego de conocerlas, utilizarlas, es decir, encontrar que en la vida diaria o que en la vida profesional, pues las tecnologías, la información y los elementos comunicativos tienen un lugar. No es que tengan un lugar primordial, prevalente y excluyente de otras opciones, sino que pueden llegar a tener un lugar que me favorece algunas dinámicas. Entonces, las conozco, me las apropio, pero me las apropio en algunos escenarios. Un tercer elemento que podría hacer con las TIC es identificarlas, ya en el caso del entorno educativo, identificarlas como un medio favorable para dinamizar y para propender por el desarrollo de determinadas habilidades, tanto cognitivas como actitudinales, como procedimentales, para niños que hoy, y no solo hoy, sino siempre, me exigen que responda a su manera particular de aprender. Entonces, identificarlas como un medio, no como un fin, sino como un medio, como un puente, como una ventana, como un canal pertinente, favorable para potencializar las dinámicas de aprendizaje de los niños. Y un cuarto elemento que podríamos decir es, hombre, criticarlas. Criticarlas. ¿Qué implicaría criticarlas? Hombre, criticarlas implicaría descubrir que esas tecnologías, primero, no me pueden deshumanizar. Segundo, que lo que yo esté haciendo con esas tecnologías no me esté reemplazando otras acciones u otras actividades personales o dialógicas o sociales que se ven mejoradas en el encuentro cara a cara directo. Descubrir que no son la panacea, descubrir que no es lo último y que me va a salvar o que me va a hacer mejor profesor, descubrir que tampoco son el demonio, pues que no son pues la herramienta capitalista que me va a volver una máquina junto con el computador. Criticarlas implica ver lo bueno y lo malo, pero lo bueno y lo malo yo lo veo cuando ya he pasado por ello, es decir, cuando ya lo he experimentado, por eso previamente debo conocerlas. Entonces, uno, conocerlas, dos, aprender a utilizarlas y apropiárselas en la vida, tres, descubrirlas como medios para potenciar el aprendizaje y cuatro, tener una actitud crítica frente a ellas, descubriendo que pueden ser buenas o malas según el enfoque y la utilización que yo les esté dando. ¿Tú qué dices según la tercera pregunta que me hiciste? De la de conocer, Ajá. aprenderse, La, identificarlas, ¿usted no cree? las TIC no preparan para la vida, las TIC no preparan para la vida. Digamos, las tecnologías de la información y la comunicación no preparan para la vida. Volvamos a la analogía del puente. Ese puente que está allá en medio de la selva, que junta dos territorios. Ese puente prepara para la vida, no prepara para la vida. Es un camino que yo podría atravesar, en ese sentido, las TIC serían un medio que yo podría utilizar para encontrarme con unas realidades o para encontrarme con el desarrollo de unas habilidades o con una información o con otras personas o con diversas situaciones que me van a permitir a mí prepararme para la vida, o que de la mano de un docente, instructor, acompañante, facilitador, educador, maestro, pueda yo prepararme para la vida. Pero las TIC como tal no preparan para la vida. La adecuada utilización, la facilitación pertinente, el acompañamiento favorable, la instrucción asertiva, la directriz eficiente de un docente con la utilización de las tecnologías podrían crearme un escenario pertinente para que yo en esa tarea de educarme lo pueda hacer favorablemente. Sí, entonces no son las TIC, sino lo que yo encuentro al otro lado de atravesar ese puente, a lo que yo me encuentro con las tecnologías, es lo que me puede servir a mí. En ese sentido, es cuando cobra total relevancia una buena figura docente en la utilización de las tecnologías y en la regulación del acceso a la información que yo tenga con ellas. Entonces, Rob, entonces uno podría prepararse para la vida de manera autónoma utilizando las TIC. Claramente que sí, porque me permite tener unos acercamientos o encontrarme con entornos diferentes, con nuevas realidades que pueden enriquecer mi visión de vida. Entonces, preparan toda vez que son un medio para yo acceder a nuevas posibilidades que pueden enriquecer mi vida. Pero allí siempre va a haber un docente y una persona crítica frente a la utilización de las TIC. Es decir, las TIC sí preparan siempre y cuando haya un guía o alguien mediador. Sí, sí, sí preparan como tal ellas, no, sino que son un mecanismo, un método, un medio, un canal para favorecer esas situaciones que me preparan para la vida. O sea, si un docente las utiliza como medio para formar, o sea, sí prepara, pero si el estudiante solo se acerca a ellas, no prepara. No, por eso les decía, son dos los protagonistas que pueden acceder a ellas, es decir, está el docente que acompaña, y si el docente hace un acompañamiento con la intención de preparar para la vida, puede echar mano de las TIC y meterlas allí en ese proceso. Uno, es el docente, pero claramente, de manera autónoma, autodirigida, investigativa, responsable y disciplinada, tú misma como estudiante te puedes acercar a las tecnologías y encontrar allí escenarios enriquecidos. Ahora, la pregunta sería, ¿cuál entonces ha de ser la actitud de la persona que quiere prepararse para la vida al momento de acercarse a las tecnologías? Y volvemos entonces al anterior. Para que las tecnologías le permitan a usted prepararse para la vida con docente o sin docente, pues entonces debe tener actitud crítica, disciplinada, responsable, investigativa, autodirigida, de autoformación, de estrategias colaborativas, de generación de conocimiento mancomunadamente. Todo lo que ya, digamos, la construcción de la información y el conocimiento en la era digital le exige a la persona, pues, que se enfrenta a estos medios. En este caso podríamos entrar a hablar de lo que ya hablamos en clase, que es el uso, el abuso, el mal uso y el desuso. Claramente. Esa medida en que podría acercarse la persona a formarse teniendo unos criterios de apropiación, de identificación y de crítica hacia ese medio o hacia esa herramienta. En esa medida, ¿usted cree que el uso desmedido de las computadoras perjudica el aprendizaje? Cuando yo deposito toda mi confianza en la computadora, cuando yo creo que la computadora es quien va a acompañar completamente al estudiante, cuando yo creo que el estudiante, sin ninguna mediación, sin ninguna instrucción, sino solipsista y solitaria, digamos de manera autónoma, pero sin regulación, orientada hacia un objetivo, creo que el estudiante va a alcanzar las metas de aprendizaje, estoy haciendo Además de un uso, además de abusar de los computadores, estoy dejando a la deriva irracional de la información al estudiante. Entonces, claramente, un abuso, un uso desmesurado, pero un uso desmesurado lo podríamos traducir como una confianza ciega, completa y un abandono del estudiante al computador. Entonces, ya no estoy haciendo un buen uso de esta tecnología. Lo que comentabas, el abuso, pues, el uso en exceso, la tecnofilia completa que podríamos identificar en el uso del computador. Entonces, y va relacionado así las tecnologías deberían estar presentes en todo el proceso educativo, ¿cierto? Entonces, si yo pongo el computador como eje, como punto central, como medio único, exclusivo, a través del cual pongo a girar todo el proceso educativo, seguramente voy a alcanzar algunas competencias en los estudiantes, seguramente voy a favorecer algunas habilidades para la vida, pero ya va a estar parcializada, delimitada, polarizada a lo que esta mediación me vaya a permitir. Entonces, el computador es importante, sin embargo, no puede robarse toda la atención, porque como lo habíamos dicho anteriormente, hay otras competencias u otras habilidades u otras dinámicas de socialización, de desarrollo motriz, de desarrollo afectivo, de encuentro, que van a estar dadas por la comunicación directa y por el tacto por ese lenguaje afectivo, emocional que tiene el docente directamente con el niño. Entonces, el uso desmedido o la confianza ciega o el papel único, exclusivo y protagónico de la computadora en el aula es totalmente peligroso. Te voy a hacer una pregunta con respecto a la experiencia. O sea, ¿qué es mejor? ¿Tener a un niño o poner a un niño en una situación de experimentación con lo palpable, con lo físico, con que él pueda crear, con que pueda crear, o tenerlo frente a un computador? Bueno, allí yo te contrapreguntaría y es, ¿qué es mejor en función de qué objetivo? Por lo siguiente, porque si el objetivo es que el estudiante acceda a cierto tipo de información, claramente lo va a poder hacer si está sentado frente al computador. ¿Por qué? Porque está de frente a la gran red informática que hoy pues tiene casi el 80% del conocimiento universal en la red. Entonces, si el objetivo inicial es que acceda a la información, es mejor que esté sentado frente al computador a que esté en el arenero, por así decirlo. Si el objetivo es que descubra los afectos del otro, que tenga empatía y que aprenda a comunicarse asertivamente según las emociones que descubre en el otro, entonces es mucho mejor que esté en el arenero jugando con el niño a que esté sentado frente al computador. Esto para ejemplificar que la pregunta qué es mejor o no va a estar dada por el objetivo inicial que yo me trace, ¿sí? Entonces, si mi enfoque educativo, si yo entiendo el proceso educativo como ese proceso dialógico de encuentro, de experimentación, de libertad, de construcción, de reconocimiento del otro, de juego, de expresión, entonces dejo al niño afuera. Pues afuera quiero decir en un entorno abierto y flexible. Pero si mi objetivo es netamente de construcción de información, de pronto de debate, de argumentación, de ampliación de la información, de descubrimiento de otros escenarios conceptuales o procedimentales, pues que está ya como más regulado por el saber y por el hacer, pues lo dejo en un entorno más informático, más tecnológico. Mi apuesta hoy es ¿cuál? Es un híbrido. Un híbrido pertinente, un híbrido regulado. Es decir, al estudiante no se le puede dejar necesariamente en un ambiente totalmente abierto y flexible sin que acceda a cierto tipo de conocimientos. Porque bueno, va a ser seguramente una persona libre, seguramente una persona regulada, pero que al momento de enfrentarse a situaciones que le exigen deliberar al enfrentarse al mundo, pues no lo sabrá hacer. Pongamos el ejemplo donde el niño sabe relacionarse muy bien con el otro, juega muy bien, tiene un desarrollo motriz muy bien, es libre, es feliz, pero se encuentra con dos plantas y no sabe que una es venenosa y las coge o las consume todas dos. ¿Cuándo debió haber aprendido que esas plantas eran venenosas? Hombre, pues en un ambiente educativo que tenga la intención de dar una instrucción o de dar una información sobre la naturaleza, la clasificación y los elementos peligrosos. Eso lo puede eventualmente descubrir en un ambiente sin acceso a la información. Pero yo hago la apuesta personalmente de que en un ambiente regulado y con una intención de generación de conocimiento, direccionada, aunque sea con un currículo flexible y abierto, el estudiante lo puede hacer. Y las tecnologías son un elemento favorable. Entonces, yo apuesto desde la experiencia particular a un híbrido, a un aprendizaje ambiental, flexible, libre, activo, autónomo, pero también a un entorno de aprendizaje donde se tenga acceso a la información, donde se construya colaborativamente y donde ese elemento de libertad y de deliberación, de aprendizaje autónomo y de toma de decisiones, pues también se pueda dar en la red, porque sería desconocer la importancia de las tecnologías, sería desconocer la cultura y desconocer la realidad, como hoy se está construyendo el conocimiento y se está construyendo la realidad. Es decir, que van de la mano y que primero iría la información y luego la experimentación. No pondría en una jerarquía o en un siguiente y después uno y otro, sino que en un entorno donde ninguno se lleva el protagonismo, donde está la experimentación, la experiencia directa, la empiria, pero en donde está la información y la tecnología, el estudiante puede desarrollarse favorablemente también según sus elecciones y sus gustos, ¿cierto? Lo que yo estoy es generando un entorno propicio, estoy creando un ambiente o un contexto favorable para el desarrollo de las habilidades para la vida. Entonces, si el estudiante prima o se inclina directamente por la experimentación y se queda allí, pues yo no tendría por qué negárselo o obstruírselo. Pero tampoco tengo por qué decirle, no, es que exclusivamente las pedagogías activas o es que exclusivamente la tecnopedagogía. No, mi propuesta o mi idea como docente es que en ese entorno favorable pues sea un entorno enriquecido, y está enriquecido por experimentación y está enriquecido por tecnología. Primero cuál o segundo cuál, habría que decidirlo según la manera como el niño me demuestre que se está desarrollando mejor. Profe, ¿qué opina acerca de la STIC como un consumo? ¿Como un qué? Consumo. ¿La STIC como un consumo? No te entiendo bien. O sea, ¿la STIC son un consumo? ¿Se dan para consumir? Ah, sí, no, efectivamente, digamos, hay un elemento, digamos, ineludible hoy en la sociedad de la información, en esta era digital, y es que cuando yo accedo a un cierto tipo de información en la red, necesariamente me he enfrentado a todos los elementos de publicidad, a todas las estrategias de mercado, a todas las grandes empresas que son las mismas productoras de tecnología que me están diciendo bienvenido al consumo, al supermercado digital. Ahora yo ya puedo comprar todo y pagar todo y gestionar todo en línea. Y cuando accedo a cierto tipo de información voy a encontrar el banner pues, que me incita al consumo. Por un lado, entonces tenemos las tecnologías como una puerta o un canal de mercado. Que digamos, lamentablemente, pues muchas veces es ineludible. Sin embargo, es allí donde está el papel protagónico del docente. Al hacer un buen uso, una buena selección, un buen análisis de la información y producir el docente mismo una información pertinente, positiva y actualizada, pues le va a permitir al estudiante que no se encuentre con todo ese escenario de mercado, sino que acceda directamente a opciones de información y de formación que estén eludiendo pues todas esas dinámicas comerciales. Entonces, eso en cuanto a la manera como yo accedo a la información, a los escenarios donde accedo a la información, que me abren a mí un entorno de consumo y que siempre me están incitando pues como a las dinámicas mercantiles, por una parte. Por otra parte, las TIC como herramienta de consumo, es decir, como objeto que yo tenga que estar consumiendo y actualizando. Pues lo que tenemos es que el desarrollo no desmesurado, pero sí acelerado de tecnología, ha permitido que cierto tiempo o cada periodo de descubrimientos tecnológicos, pues el aparato anterior o el software anterior o el hardware anterior al cual yo estoy utilizando se desvalorice y se desactualice de manera acelerada. Entonces, cuando yo me hago a un computador, cuando me hago a una tecnología, pues estoy expuesto a que en un corto periodo de tiempo ya esa tecnología no sea la que tenga mejores recursos o me permita mejores procesos y deba necesariamente consumir la siguiente y luego consumir la siguiente y luego consumir la siguiente. Por eso entonces volvería nuevamente a decir, bueno, ¿cómo hacemos entonces para eludir las tecnologías como herramienta de consumo o como herramienta consumible? Pues trazándonos unos buenos objetivos de aprendizaje. Si el objetivo es acceder a la mayor tecnología, nos va a tocar consumir todos los días. Pero si el objetivo es, vamos a generar un proceso comunicativo o vamos a establecer una situación de aprendizaje en la cual el estudiante interactúe y allí desarrolle ciertas habilidades, pues no necesito contar con la última tecnología, con una tecnología básica o con una información bien seleccionada lo puedo hacer. Entonces, claro, me exponen a mí al consumo las TIC, pero lo puedo eludir si tengo unas metas o unos objetivos de aprendizaje bien trazados y una acción reguladora y productora de conocimiento bien estructurada. Acerca de cómo está formulado el trabajo que va referente a la educación en la infancia. Si yo le digo a usted infancia, ¿qué se le viene a la cabeza? Infancia, no, niños, niñas, digamos, y estaría delimitando de los 12 años hacia abajo, de 0 a 12. O de 0 a siempre, infancia. Bueno, pero ya es una postura más psicológica, ¿no? Claramente. Efectivamente no, la pregunta que me direcciona es por infancia, cuando hablamos de primera infancia. Cuando yo le digo infancia, no quiero poner límites entre edades, poner límites entre géneros de niño o niña, sino la palabra de infancia como tal. Sí, no, claro. Cuando le dicen infancia, ¿usted qué dice? ¿Qué se le viene a la cabeza cuando le dicen infancia? No, en ese caso necesariamente piensa uno en niños y niñas. Ahora, ¿hasta dónde lo pienso yo? Lo pienso hasta los 12 años. ¿Pero por qué hasta los 12 años? Porque hay unas lógicas o hay unas construcciones cognitivas y hay unas movilizaciones afectivas que se conservan con ciertos niveles o con cierta regularidad o con cierto paradigma hasta los 12 años, desde los 5 hasta los 12. Ya después empiezan a hacer otras construcciones lógicas o cognitivas y procedimentales que podríamos llamar de adolescentes. Sin embargo, si lo pensamos también desde otro punto de vista, más desde la actitud psicológica, claramente en el adulto se pueden identificar lo que socialmente se llaman actitudes infantiles o pensamientos infantiles. Y uno podría pensar que lo que estereotipadamente está como inocencia, como alegría, como juego, como actividad, como expresividad, como espontaneidad, son elementos infantiles que uno podría identificar en cualquier etapa de la vida. Pero directamente cuando mencionas infancia, sí hay una referencia mental a niños y niñas de los 12 años hacia abajo. Si le pregunto por educación. Si me preguntas por educación, ¿qué se me viene a la cabeza directamente? Sí. Hoy, bueno, si me lo preguntas hoy directamente en esta etapa de la vida y en estas experiencias profesionales que he tenido, se me viene a la cabeza el símbolo matemático de disyunción. ¿Han visto el de el igual tachado? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay como cierta lucha en mi mente frente al tema educativo, y es uno, estar en la institucionalidad, estar en la dinámica de la transmisión de información, en la dinámica evaluativa, en el entorno de aula, en los lineamientos curriculares, en las políticas de educación, estar como en toda la institucionalidad, digamos que es lo que hoy se defiende y hacia donde deberíamos ir, en función de conseguir resultados, pues que el gobierno y que el ministerio y que las instituciones nos dicen. Entonces, por un lado está lo institucional, cuando me hablan de educación, pero por otro lado está lo existencial, lo ontológico de la educación, y es eso que comentamos un poco, es cómo ser más personas, cómo ser más humanos, cómo ser más sociales, más dialógicos, más éticos, no más morales, sino más humanos, en el sentido en que identificamos al otro como par, como igual, como con todas las posibilidades que yo tengo como persona para desarrollarme, para ser feliz, para moverme en el mundo e interactuar con él, y ser uno con el mundo, ¿sí? Entonces, cuando me hablan de educación o pienso en educación, siempre tengo esa dupla, siempre tengo esa paridad disyuntiva, y es lo institucional versus lo ontológico. ¿La apuesta es cuál? ¿Cómo siempre dar una lucha y una pelea por lo ontológico, por lo humano, sobre la plataforma que ya está planteada, que es la institucional y la política? Pero es complejo, porque se me viene a la cabeza siempre esa lucha de contrarios que hay allí entre la concepción humana de educación, que es un desarrollo netamente humano, netamente ontológico, a partir de la libertad, y la concepción de educación institucional en cuanto a la transmisión de información y a la generación de habilidades y de competencias. Finalmente, y más que una pregunta, pues quiero que sea como tipo mensaje, tipo, no sé, como concientización. Y es como nosotras, como mujeres pedagogas infantiles, o sea, ¿qué debemos hacer para que cuando presentemos las TIC en un centro educativo a nuestros estudiantes, cómo hacer para que ellos no lo entiendan como un consumo? Es decir, que si utilizo la herramienta de actividad, el niño no entienda cómo consumir esa herramienta. Que yo lo estoy llamando al consumo. Sí. ¿Cómo hacerlo? Para hacer esa separación, es como una separación que tenemos que hacer. Sí, bueno, allí es complejo, porque digamos, podría entenderse que la manera como yo entienda las tecnologías, o el uso que yo le esté dando, es lo que yo voy a transmitir a los estudiantes. Entonces, si yo entiendo las tecnologías netamente como una ventana para acceder a la información, si así las conocí, si así las utilizo, si así las critico, si así las pongo como mediación, que fueron los criterios pues, que damos anteriormente, entonces así las voy a dar a entender. Porque no se enseña o no se entrega o no se transmite lo que no se vive y lo que no se conoce. En ese sentido, digamos, ¿qué debería hacer yo para como docente, para que los estudiantes no tengan un mal entendimiento de las tecnologías al momento que yo se las presente? La incitación o la invitación inicialmente es, primero, convénzase usted de cuál es el objetivo y para qué las está usando. Porque esa manera como usted entienda las tecnologías es la misma manera como las va a hacer llegar a sus estudiantes. Si las entiende como un medio, muy seguramente le va a quedar fácil de que los estudiantes la entiendan como un medio. Si usted las ve como un consumo, Seguramente el estudiante que también las ve así, ineludiblemente se va a quedar enfrascado en esa percepción. Entonces, digamos como que la incitación general, no podría darte una fórmula, una respuesta, porque seguramente tendríamos que ir primero a encontrarnos con esos estudiantes e identificar las maneras como el estudiante entiende el mundo, y a partir de la manera como el estudiante entiende el mundo, pues desarrollar o diseñar una estrategia para entregárselas. Entonces no podríamos tener como una fórmula o una estrategia inequívoca. Lo primero, o la incitación o la invitación general sería, haga crítica de su apropiación personal y profesional de las tecnologías, descubra cómo las está entendiendo, y si usted quiere darlas a entender como un medio, primero descúbralas usted como docente como un medio. Si usted quiere darlas a entender como el enemigo, usted como docente descúbralas como el enemigo. De la manera como usted viva, aprenda, comprenda y transmita las tecnologías en el ámbito personal y profesional, de esa manera seguramente se las va a entender el estudiante, o si el estudiante no las entiende así, usted, tras una buena estrategia difusiva, pues puede llegar a que el estudiante las entienda como usted las entiende. Entonces es un trabajo personal inicialmente, y un trabajo de lo que siempre he dicho, de escuchar al estudiante. Escuche al estudiante cómo está entendiendo el mundo, cómo lo está entendiendo usted, cómo está entendiendo las tecnologías, y a partir de ese, digámoslo así, diagnóstico, usted tiene más elementos para trabajar con ellas. Profe, muchísimas gracias por el tiempo. No, señorita, con mucho gusto. Estamos para colaborar, y pues mira que, por ejemplo, en este caso, el uso de una herramienta tecnológica y comunicativa nos ha permitido desarrollar una actividad informativa o educativa. Entonces, ya hay algo allí que nos habla de su bondad. Bueno, voy a mirar a ver aquí si finalmente sí me queda grabado. Yo lo había puesto a grabar aquí, entonces... espérate, le voy a dar aquí parar, a ver, yo veo qué pasa. A ver.